Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Emisoras Latinas vuelve al aire transmitiendo las exclusivas y controversiales entrevistas con Jesucristo en esta su segunda venida a la Tierra. Bienvenido una vez más a nuestros micrófonos. Gracias, Raquel. Gracias. Pero hoy tengo una queja contra ti. ¿Contra mí? Sí. Cuando conversamos, siempre eres tú la que preguntas. ¿Por qué? Bueno, porque yo soy la entrevistadora y usted el entrevistado. Sí, es cierto, pero llevamos tantos días hablando y no sé nada de ti. Ni siquiera sé dónde naciste. ¿De dónde eres? Bueno, le cuento. Yo soy nacida en el Perú, aunque mi madre era colombiana y mi padre de Bolivia. ¿Dónde quedan esas tierras? ¿Más allá de Egipto? Mucho más allá. ¿Cómo le explico? Del otro lado del mundo, cruzando el océano. Esas tierras se conocen como América Latina. Ah, sí. Ajá, por eso esta emisora se llama así, Emisoras Latinas. ¿Ve cómo es la cosa? Sí. Voy viendo. Bueno, por cierto, es el continente donde hay más seguidores suyos. ¿De veras? Sí. ¿Y cómo escucharon mi mensaje viviendo tan lejos? Bueno, es una historia larga, pero ¿quiere conocerla? Claro, me interesa. Pero mejor que yo, a ver, deje ver si tengo por acá su teléfono. Tal vez lo encuentro en su casa de Montevideo. ¿Aló? ¿Sí? ¿Eduardo Galeano? ¿El mismo? Verá, Galeano, llamo de Emisoras Latinas y desde Jerusalén. ¿Jerusalén? Está a mi lado Jesucristo. ¿Jesucristo? Sí, Jesucristo en persona. Él quiere saber cómo su mensaje llegó a las tierras de América. Bueno, amiga, es una larga historia. Lo mismo le dije yo, pero tal vez usted puede resumirla un poco. Bueno. Pues verá, Jesucristo, los reyes de España enviaron a estas tierras a un tal Cristóbal Colón con un puñado de aventureros. El descubrimiento de América. Por favor, diga mejor el descubrimiento del oro de América. Porque estas tierras no tenían que ser descubiertas por nadie. Y ya estaban habitadas y civilizadas. Pero óigame, ¿y qué sucedió con los recién llegados? Bueno, venían con la fiebre del oro. Nada ni nadie los detenía buscando oro y plata. Como traían la pólvora, armas desconocidas y enfermedades también desconocidas, arrasaron con todo. ¿Con todo? Poblaciones enteras fueron exterminadas. Destruyeron templos, ciudades, la cultura de nuestros pueblos. Un verdadero genocidio. Como los romanos en mi tiempo. Así mismo. Pero, ¿qué tiene que ver todo eso con mi mensaje? Bueno, lo que pasa, Jesucristo, es que junto a los invasores vinieron los misioneros. ¿Misioneros? ¿Con qué misión? Misioneros suyos. ¿Míos? Misioneros suyos, con la misión de hacer cristianas a todas estas gentes. Los soldados llevaban la espada y los frailes la cruz. Vinieron a evangelizar estas tierras, a bautizar a los indios. Indios, mire usted, así fue como nos llamaron. Bueno, ¿y los indios querían bautizarse? Bueno, más le valía, porque si no, los pasaban a cuchillo. ¿Y si se bautizaban? Bueno, era todavía peor, porque entonces se convertían en esclavos del rey de España. Les quitaban sus tierras, violaban a las mujeres, los forzaban a trabajar en las minas y morían a montones. Un gran profeta, Fray Bartolomé de las Casas, denunció las atrocidades que hicieron en su nombre, Jesucristo. ¿En mi nombre? En su nombre, como lo oye. ¿Tiene usted el dato, señor Galeano, de cuánta gente vivía en América cuando llegó Colón? Se calculan unos 70 millones de indígenas, pero después de siglo y medio apenas habían sobrevivido 3 millones. 3 millones nada más. ¿Escuchamos bien o...? No, y ahí no acaba la historia, ¿eh? Mire, como los indios de América escaseaban, trajeron negros de África. Hombres y mujeres arrancados de sus tierras, transportados en barcos, encadenados. Los patrones los vendían como animales, los hacían trabajar a latigazos. Ah, pero ¿cómo pudieron hacer una cosa así? no eran tan hijos de Dios como ellos. Bueno, ellos se justificaban diciendo que los indios no tenían alma y los negros tampoco. ¿Y también los misioneros aprobaban esos atropellos? La mayoría sí, porque ¿sabe por qué? Porque la compra y venta de seres humanos fue un negocio muy rentable. ¿Cuántos trajeron de África? ¿20 millones? ¿40 millones? Nadie sabe. La mitad murió en la travesía y además arrojaban sus cuerpos al mar. Es algo espantoso lo que usted me cuenta, amigo. América y África son el gran pecado de Europa, Jesucristo. Estas tierras fueron desangradas. Sus venas quedaron abiertas, como las de usted cuando estuvo clavado en la cruz. Gracias, gracias, Eduardo Galeano. No, gracias a usted. ¿Quiere decir algo más, Jesucristo? Decir no. Maldecir. Malditos los que eso hicieron. Como dice una escritura antigua, por causa de ellos, el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones. Desde Jerusalén y para toda América Latina, reportó Raquel Pérez. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum SID y Christian Aid.